93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Un programa de la Asociación Hierbabuena de Écija, hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí tenemos a nuestras amigas, como siempre, en nuestro programa número 178. Queremos saludar, antes de que se me olvide, a todos los oyentes y oyentas de las radios comunitarias y a nuestras amigas de nosotras en la red, en red. Y tenemos a Toñi Cuenca. Hola, Toñi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Sena Esparza. Hola. ¿Cómo estás, Sena? Bien, bien, muy bien. Y a Raquel Alama. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, ¿qué pasa? Aquí tenemos la aprendiza, Lucía. Buenas tardes, Lucía. Y tenemos ahí a Sema. Hola, Sema. Hola. Bueno, pues ya sin más, vamos a hablarle de noticias locales, vamos a hablarles de música, de libros, de ecología, de cine. ¿De qué más? Decirme, ¿de qué más? De frivolidades y, en fin, y de mujeres invisibilizadas. No se vayan, porque vamos a empezar por las noticias locales de Écija, que es una ciudad que tiene últimamente muchas actividades culturales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por dónde empezamos, Raquel? Bueno, pues hemos tenido en este fin de semana, ¿no? En el anterior fue, ¿no? Los conciertos de bandas sonoras. Sí, es que eso llevamos 15 sí, días sin verdad, hacer sí. programa. Sí, sí. Pues tuvimos un concierto de bandas sonoras de cine a cargo de la banda de música Cristo de Confalón y fue en el Centro Comercial N4. Uh-huh. Y yo este año no he ido, pero otros años he ido, no he ido al teatro y la verdad, yo es que llevo la música, yo he sido música. ¿Así? Entonces, a mí las bandas de música me encantan. Sí. ¿Ah, sí? Y lo organiza, hay que decir que lo organiza la Asociación de Amigos de Écija y Tánatos, uh-huh. en colaboración con la banda del Cristo el Confalón. Son proyectan escenas de cine y ponen música, está muy bien. ¿Cuál fue este año que yo no fui? No sabéis cuáles eran las... Hubo lleno, como todos los años, pero sí. No sé qué películas, porque estábamos de viaje y no lo vimos. La verdad. Uh-huh. Después hubo el día 9 también, que ya lo anunciábamos aquí, una manifestación en Madrid de apoyo al pueblo saharaui. Aquí en Écija, como todo el mundo sabe o debe saber, hay una asociación de amistad con el pueblo saharaui. Aprovecho para decir que pronto se pone en marcha la campaña de recogida de alimentos no perecederos en los colegios. Para los niños, para todo el mundo del Sáhara, que consiste en llevar arroz, azúcar o aceite y para mandarlo a los campamentos. Uh-huh. También hubo teatro, aquí dirigido por nuestra amiga Sena, sí. Yo me enamoro del amor, un ensayo muy singular, ¿no? Sí, cuéntanos. Un ensayo general. Porque la obra se estrenó en mayo, pero se ha ampliado con tres escenas, entonces, pues bueno, pues había que hacer un ensayo general para ver qué tal iba de luces y también para que grabasen la obra y estuvo bastante bien, vino bastante gente, unas 80 personas estaban, o sea que muy bien, muy, muy contentas porque gustó mucho y muy contentas, muy bien. Bueno, ahora hay que rodarla. Muy bien. ¿Ya se puede ver en YouTube o algo, no? No, solo está el videoclip promocional. La obra de momento no va a estar en YouTube, pero bueno, saldrá yo creo que un mes o una cosa así. ¿Qué hay que poner para verla? Yo me enamoro del amor. Yo me enamoro del amor, Tremens Producciones, es que, si quieres que te diga la verdad, ahora no me acuerdo muy bien, pero con que se ponga Yo me enamoro del amor, Tremens Producciones, sale. Así que, y es el vídeo promocional, el teaser, que se dice en películas, pues el vídeo promocional de teatro. Y también decir que nuestras amigas de la Asociación Alternativas y Alternativos todos los martes hacen un martes gastronómico allí en el Casino Artesano, que una persona va de distintas nacionalidades cada martes, pues enseña un plato de su país o de su región, ¿no? Ha habido un día que nuestra amiga Carolina ha enseñado a hacer galletas de chocolate de Polonia. Que yo llegué un poco tarde, pero disfruté de ellas. Qué buenas estaban. La verdad que estaban buenas. A esa hora, con el té, están buenísimas. Sí, sí. Y además hace un pan, Carolina, también magnífico. Tal vez lo probamos. Pues también el martes pasado, aquí una servidora, como se dice, hizo una empanada de bacalao con pasas, haciendo honor a mi tierra gallega. Nunca más, ay, cada vez que me acuerdo. Que pues se han quedado esos sinvergüenzas sin pagarla. Sí, en fin. Bueno, y así, pues este martes había también este martes a las 6 de la tarde hay la presentación de una turmomis también, y se harán varios platos. Y así todos los martes. Desde aquí animo a las personas que quieran hacer una comida de su país. Es esta tarde, ¿verdad? Sí, esta tarde, sí. ¿El martes? Sí. Bueno, y este fin de semana, Toñi, nos fuimos a un feminario. Explícale a la gente, Toñi, ¿qué es un feminario? Un feminario es un lugar donde vienen mujeres de toda España. Vienen también una serie de ponentes que van sobre, escogen cada año, escogen un tema determinado y cada persona habla sobre ese tema desde un punto de vista diferente o desde aspectos culturales, sociales, políticos, económicos, etcétera. ¿Sí? Lo explicó muy bien el otro día nuestra amiga Rafaela Pastor, que es la presidenta de la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, y que pronto la tendremos aquí, anunciado que va a venir. Y bueno, había mujeres de reconocido prestigio, ¿no? Como por ejemplo Amelia Valcárcel, María Luisa Balaguer, estaba la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Silvia, no me acuerdo el apellido. Estaba Alicia Millares, que ya es incondicional, que es también filósofa. En fin, muchas mujeres, allí hubo mucho debate. Y después se hizo una manifestación. Una manifestación. Que fuimos desde la Puerta Almodóvar, que está al lado de la Cruz Roja, hasta, pasando por toda la Victoria, la calle Ronda de los Tejares, calle Cruz Conde, hasta llegar a las Tendillas. El lema era justicia social, no caridad o algo así, ¿no? Sí. Y bueno, el que lo quiera ver, lo puede ver también en la página de la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, PALEM en sus siglas, y ahí hay también un manifiesto de las reivindicaciones principales en este momento en España de las mujeres. Uno es rechazar la ley de la reforma local porque se exterminarán los servicios sociales y los centros de información a la mujer de los municipios, o sea que cuando van a alejar los servicios sociales del municipio, con el consiguiente trastorno para la gente que los necesite, ¿no? Sí. De eso también hay que decir que el miércoles pasado hubo una concentración más bien, donde se leyó un manifiesto y para que no, con el fin de que no cerraran estos centros. Y además que, bueno, más cosas. Por ejemplo, hay municipios de menos de 20.000 habitantes que van a desaparecer. Que pueden desaparecer y quedarse a cargo de la Diputación. En fin, y después los servicios sociales que no sean rentables económicamente, que no socialmente, claro, pues pueden pasar a las comunidades autónomas. Todo en cuestión de toda la valoración que van a hacer de los servicios no es de la calidad de servicio económica, sino la calidad económica. Como si fueran empresas privadas. Sí. Es que eso, en eso se está convirtiendo España ahora mismo. Están pasando de privatizar todo lo que teníamos público para convertirlo en privado, pero además empresas privadas de ellos y todo económicamente. Aquí esto por el dinero. Aquí se mueven por el dinero. Aquí... Y además que lo están cogiendo grandes empresas. ¿Habéis visto en Madrid, por ejemplo, quién lleva la limpieza? ¿Quién está detrás de la empresa de limpieza de Madrid? Sí, me imagino que sí. Fomento y Construcciones, que son las Koplovich. SACIR, OHL, las grandes empresas. La grande. Y bueno, hay que decir que menos mal que han hecho esta huelga y han conseguido que no se... Hoy yo lo he comentado. Que no se despidan. Lo he comentado en casa. Digo, fíjate la fuerza que se puede hacer cuando muchas veces decimos, es que, ¿qué vamos a hacer? Si le... sí, pues fíjate la fuerza que se hace la si unión. La gente dice que no y que no. Bueno, pues ya nos. Se puede llegar a acuerdos. Yo no digo que no. Es la unión y la constancia. Una huelga de 24 horas sirve para reivindicar. Una huelga indefinida sirve para conseguir tus derechos que te están quitando. A lo mejor hay gente que dice que eso sería una burra. Sí, sería una burra, pero es la única manera que tenemos de defender nuestros derechos. Caramba, bueno, la única manera que tenemos ahora. Claro. Botella quiere revisar la ley para la huelga. Ah, sí, eso han dicho hoy, que quería revisar la ley ¿Para el derecho de huelga? Sí. Botella madre quiere revisar la ley para los derechos de huelga. Bueno. Pero eso lo puede hacer una alcaldesa. Ellos pueden hacer lo que quieran. Por lo menos lo intentan. Ellos lo intentan. No hay resistencia social, lo intentan. Mira, como el ministro Huert también quería reducir las becas Erasmus y además engañando a la gente diciendo que es que en Europa iban a rebajar las ayudas a las becas Erasmus. A mí este el teléfono de Valle que acaba de llegar, que no estaba pagando. Que no estaba llamando. Pues no nos oye. Acaba de llegar Valle y acaba de llegar Loli Cecilia. Sí, esto es un no parar de llegar, gente. Es que además tú te imaginas cuando una persona... Eso, parece el camarote de los hermanos Marx. Sí. Que necesite, por ejemplo, arreglar cualquier papel o cualquier cosa o simplemente preguntar... en asuntos sociales o en cualquier otro departamento se tenga que ir a Sevilla y ahora le digan no, mire usted que le falta este papel que tiene que usted, volver vuélvete y ve otra vez al día siguiente. Es verdad lo que dice Toña, es que no y además que normalmente la gente que van ahí son gente que no tiene medios económicos, pero que además que ir a Sevilla cuesta un dinero, pero es que claro, ir y volver y claro, no puede ser. Ay, bueno, esperemos que se vayan antes de que hagan todas estas cosas. Se vayan ya. Bueno, hablaba del PALEN, de la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, que también en su manifiesto que hay en su página defienden una educación pública, laica y de calidad, reclaman una sanidad pública universal y de calidad, incluyendo además la perspectiva de género en la investigación y la aplicación de la misma. Y bueno, era el 24 feminario, para el año que viene ya hace el 25. Y ahí dijo una cosa que, claro, ahora como igual que lo de asuntos sociales, en política de igualdad, vamos para atrás en vez de ir avanzando para adelante, vamos... lo que habíamos conseguido lo vamos perdiendo, fue otra cosa que a mí me ha dado que pensar y es, por ejemplo, las personas estas, se habla de violencia de género cuando hay una relación sentimental entre ambas personas, pero no se habla cuando se matan a niñas, asesinan a jóvenes de 15, 16, 18, que la asaltan, la atracan, la violan de esas personas, y eso también es una violencia hacia las mujeres. Sin embargo, eso no entra ahí, ni se comenta, ni se dice nada, ni nada. El otro día en La 2 pusieron un reportaje muy interesante, un documental muy interesante, de mujeres en Afganistán que adoptan el rol del hombre para poder hacer lo que quieren, y entonces se convierten en hombres, pero no porque quieran ir vestidas de hombres para tal, es que... Y es algo que dice, se sigue haciendo ahí, ¿verdad? Y ahora aquí nos está... Yo creo que ha sido un repunte general en todos los sitios. Yo siempre pienso que hay manos negras que intentan que las cosas sean así a nivel general, ¿no? Pero que en España volvamos otra vez a cosas tan... Yo es que quitaba violencia de género y ponía violencia hacia las mujeres. Punto. O sea, el tipo de violencia que... Sí, sí, sí. Bueno, claro, no, está claro. He perdido dos niñas. Marchena. Bueno, una es más joven, una tiene 18 años y otra, no sé si 15 o... Se ha perdido, no sabemos lo que ha pasado todavía de momento. Bueno, aprovecho para decir que el día 25, como todo el mundo sabe, es el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, el Día Internacional. En Écija lo vamos a celebrar un año más. Y bueno, luego ya hablaremos de las actividades que se van a hacer con motivo de este día. Actividades que realiza el Área Municipal de la Mujer, el Centro de Información a las Mujeres de Écija y el Consejo Local de las Mujeres. Vamos a seguir con la conferencia que hubo la semana pasada de Carmen Chacón, también muy interesante, sobre el recorte de las pensiones, un nuevo recorte, que lo pueden ver en la página web, toda la conferencia entera. Y eso es muy interesante, además. Es que vamos, como ataque a las pensiones, ya es que... Ya las están atacando. Esperemos que cuando pase un par de años el trabajo haya más trabajo, la gente esté mejor, porque si ahora mismo está mal y muchas familias se sostienen con la pensión del abuelo o de la abuela, cuando no suba o suba un 0,25 y el margen que suba más depende de si hay dinero o no hay dinero, y como nosotros no lo sabemos si hay dinero existe o no hay dinero, pueden decir, no, es que no hay dinero, es 0,25, y 0,25 eso no es nada. 2 euros me suben a mí. Nada, claro. Y con 2 euros de un año para otro, ¿no? Subiendo. A mí me gustó la intervención de alguien en el público que dijo, bueno, ¿de qué estamos hablando? Si se pueden pagar o no se pueden pagar. Esto es un derecho, y como un derecho... Si hay que gastarse el dinero de las grandes fortunas, de la gente que puede aportar más a la fiscalidad, si hay que gastárselo en pensiones, no se gasta en pensiones. ¿Qué es eso de que no hay dinero para las pensiones? Es como si dicen que no hay dinero para... ¿A qué no dicen que no hay dinero para el ejército? Pues el ejército sí que es deficitario, porque ¿qué ingresa el ejército? Y sin embargo, ¿o que no hay dinero para la policía? Pues bueno, los servicios son los servicios y sí, hay que mantenerlo. Es que este hombre decía que como la Seguridad Social es un organismo aparte de Hacienda, digamos, ¿no? Más o menos así a grandes rasgos, pues todo lo que es la recaudación para los impuestos de Hacienda no se puede invertir en la Seguridad Social. Yo no lo sabía eso, verdaderamente... No sabía que no podían coger una partida y meterla, que no me parece tan difícil tampoco hacerlo. Bueno, igual que lo cogen para sanidad o para educación, para derechos fundamentales. Claro, eso tiene que estar cubierto. Además, para eso lo pagas tú cuando estás trabajando, te quitan de tu sueldo un dinero que no es poco. Incluso si no estás trabajando, cobrando el paro también te quitan, ¿eh? Cobrando y estando de baja, que te quitan siempre. Sí, sí. Bueno, seguimos. El viernes también se presentó en el Rincón Lector La Galatea el libro de nuestro amigo Juanma Luna, nuevo viaje a Icaria, que ya lo hemos comentado aquí y que tendremos ocasión de hablar con él en esta emisora. Y la verdad, como estábamos fuera, pues no lo hemos visto, pero creo que hubo gente y como siempre, pues... y cantó un joven que canta rap, que se llama Joaquín, ¿no? Mac Joaquín. Que, por cierto, es un chico que tiene unas letras fabulosas, sí. ¿Verdad? Tiene un coco, de verdad, una mente. Un estudiante buenísimo. El día 15 de noviembre fue el Día Mundial sin Alcohol. La Asociación Sombra y Luz organizó una serie de actividades como un teatro interactivo en la Casa de la Juventud, que se llamaba la compañía Actúate Teatro. Elige tu dirección, para los jóvenes de los institutos, los chicos y chicas de los institutos. Y el sábado en el Ateneo hubo una chica que se llama Sandra Cerezo, que hizo un cuentacuentos en ascuas. ¿Verdad, Raquel? ¿Qué te pareció? A mí me gustó mucho. ¿Sí? A mí me gustó mucho, sí. Estuvo entretenido y tuvo varios cuentos, unos de miedo, de terror, otro de inseguridades, otro de infidelidades. Pero todo un tono en un humor, una incógnita, todo muy bien, nos dejó en asco en algunos momentos. Sí. Todo muy bien. Y con su pequeña moralejilla, está muy bien, la verdad. Muy bien. Sí. Es difícil llegar a ella sola contando un cuento, es difícil llegar a las personas que habíamos allí, porque al principio pues estábamos cada uno en nuestro mundo, cada uno hablando. Pero es verdad que con el paso de las historias se fue acercando mucho y a mí me gustó, la verdad. Sí. Y aquí la experta en teatro, ¿qué opina? Sí, muy bien, muy bien. A mí los cuentacuentos, además de ser una de las cosas más que yo creo que son más difíciles en teatro, porque tienes la cercanía del público, pero además estás tú sola para transmitir y para que el público se meta dentro de la historia, con lo cual es muy complicado. Y sin embargo, pues consiguió que estuviésemos ahí interesados y que incluso participásemos de alguna manera, ¿no? Pero estuvo muy bien, sí, además me gustó mucho esta chica. Era muy graciosa, ¿verdad? Muy graciosa, sí, me gustó mucho. Nos tenía como... Y las historias muy, muy, muy bonitas, muy chulas. Sí. Claro, sí. Nos tenía, como se dice aquí en Écija, embobicados. En ascuas, como decía. En ascuas, como dice ella. Embobicados, se dice aquí. Embobicados. Que con la boca abierta, ahí mirando, escuchándola, como también, al helado. Con la boca también, abierta, ¿no? Que ella, que está embobicado. Sí. Bueno. Muy bonito. Y por último, decir que hubo una conferencia también en la Casa de la Juventud de nuestro arquitecto municipal, Sergio García Dils, con motivo de la inauguración del Aula de la Experiencia. ¿Arqueólogo? ¿Qué he dicho? ¿Arquitecto? Arquitecto. Perdón, arqueólogo. Arqueólogo y espeólogo. Y espeleólogo. Eso. Palabra difícil, es mejor. Espeleólogo. Que ha hecho unas exploraciones espeleológicas en el Cáucaso, ¿no? Sí. Cuéntanos, Loli, que tú te enteraste muy bien. Bueno, yo estuve allí y fue un placer estar escuchando a Sergio, siempre lo es, porque además es muy didáctico y además pues te enteras muy bien de lo que él te quiere transmitir. Esta expedición fue al Cáucaso, a una cima. Sí, cima. Cima con C. Cima es hacia abajo. Una y cueva. Cima hacia arriba. Ah, cima con S. Sí. Ay, bien, es que yo eso de las S y las T últimamente. Bueno, total. Su equipo, él junto con su equipo de espeleólogos y espeleólogas, pues han hecho el récord mundial de bajar a las profundidades de más de 2.000 metros, concretamente 2.190 metros es el récord, porque el récord estaba en 700 y ellos a lo largo de unos años han ido bajando y han ido logrando récords, ¿vale? Y entonces es la expedición, pues nos explicó todas sus peripecias, cómo acampan, cómo llegan hasta allí, la dificultad de que es un país muy pequeño, además es una independencia rusa, es un país de estos últimos independientes con muchos problemas también entre país, el país es muy pequeño. Dijo como la provincia de que de, bueno, lo comparo con provincias andaluzas juntas. Sí, sí, es pequeño, pero pues ahí está, que guarda esa cueva en la que llevan muchos años y que siguen trabajando y han descubierto animales que no se conocían y bueno, récords importantes. Hasta un récord también, yo para mí me pareció un récord también, de que una mujer que estaba embarazada estaba trabajando con el equipo, estaba de 5 meses y era una más del grupo. Y no, ni ellos mismos ni nadie sabía. No era un comentario hasta que supieron que madre mía, parió. Qué valiente. Sí, sí, por eso. Y bueno, bien, desde aquí felicitamos a Sergio por esa conferencia y estamos siempre en ascuas de seguir escuchándolo. La verdad que es muy, muy didáctico, lo explica muy bien, muy ameno y después se ayudó con fotografías y estuvo muy bien. Decía que era para inaugurar el Aula de la Experiencia. El Aula de la Experiencia es una actividad muy interesante para personas mayores de 50 años. Está organizada por la Universidad de Sevilla, son 2 días a la semana, 2 horas cada día, creo. Y además de charlas, de recibir charlas, pues también hacen viajes, organizan actividades, hay una asociación. Y bueno, la gente que yo estuve hablando con gente que participa en esto, y la verdad que es una forma muy activa, muy interesante de emplear el tiempo de la jubilación, ¿no? O del tiempo libre, porque se aprende y además se conoce gente e incluso les dan títulos, son universitarios a todos. Sí, es una oportunidad para personas que no hayan podido ir a la universidad en su juventud, o sea que está muy bien. Y todavía hay plazas, o sea que si sí, todavía se pueden apuntar. Las personas que nos escuchan pues se pueden llegar a allí al teatro, a la ¿cómo se llama? Al área de cultura. Sí. Exacto. Y ahí pueden apuntarse. ¿Cuánto van a apuntarse, Loli? No lo sé. Es gratis. ¿Qué es gratis? Yo creo que es gratis, ¿no? No lo sé si hay una pequeña tasa, sí, a lo mejor. Una pequeña tasa. No podemos decirlo. Nos informaremos para el próximo programa. Bueno, pues para las que no quieren trabajar, pueden ir al Aula de la Experiencia. Sí, hombre. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas magnifique, être sympathique, mais je ne Loli, traduce, para eso te pagamos ese curso de francés a distancia. Ay, me lo pones difícil porque escuchar la canción, bueno, entendemos ahí que no quiere trabajar, que ella no quiere estar pendiente del trabajo, ¿no? Pero ahí me quedo, prometo también escucharla más y... No, yo no quiero trabajar, ese es el título. Yo no quiero trabajar. Yo se la quiero dedicar a nuestra amiga Lola, que... Je ne veux pas travailler. Que le gusta mucho. Es que es fantástica esta. Este tipo de música parisina, sí, así como de... ¿Cómo le llamaban? La danza apache y ese, de esa época, ¿no? Así como me gusta mucho. Pues vamos con los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Vamos a hablar de un libro dedicado a las experiencias de las personas adolescentes, ¿no? Qué difícil la edad de la adolescencia, ¿no? Pues sí, sí. Yo recuerdo con sus... Todos, que ¿no? Recordamos bonita, eso. Bonita, sí, no sé, a mí rara. La recuerdo rara. No, pero es muy difícil, ¿eh? Es la más difícil, la más contradictoria, porque está en contra de todo, de todo, de tanto... Las hormonas están disparadas. Las hormonas disparadas. Sí. ¿Sobre qué edad más o menos? De 14. 14, 17. Uy. 14. Los 17 era una mujer ya, como estoy hoy, ¿no? Pero eso era antes. Sí, la adolescencia. Pero es una edad muy difícil porque no te reconcilias con tu cuerpo, tienes muchos cambios. Y es muy difícil, no sabes lo que quieres. No sabes qué es lo que... No sabes lo que quieres y además no sabes si lo que quieres es lo que quieres. Y si lo que, o sea, tienes un batiburrillo ahí en la cabeza. Y luego además es un choque continuo, porque tú estás chocando continuamente o él. Hoy en la época que vivimos hoy. Hoy es que sí. Porque antes no era... Es que antes se pasaba de ser chico a ser grande. Antes no había adolescencia, eso se... Yo, ¿antes estabas chiquitito? No, antes que era ordenamando. Sí, eso es. Esto es aquí, se ha acabado. ¿5 años tiene tu hija, tu nieta? Mi nieta tiene 6 años. 6 años, pues con 6 años estaba yo aquí en el colegio y me decía, vaya Ortiz, que es las 12, vete que tienes que ponerle de comer a tu hermano. Y me 6 años. Antes era bueno, en la calle Carrera, a las Pardas, con doña Ana. Y le decía, yo que me tengo que ir a las 12 o a las 12 y media. Me quedé con 7 años cuando hice la comunión, ya no me pude quedar más. Pues complicado. Y ahora con 20 te dice, mamá, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Mi pantalón dónde está? ¿Me lo has lavado o no me lo has lavado? Y una pila de trapo. Y... Ah. Bueno, la verdad que es la edad. Antes o después se revelan, o nos revelábamos y se seguirán revelando. Sí. Yo tengo un adolescente en casa. Sí. Y mi madre me dice, ¿tú no te acuerdas? Digo, claro que me acuerdo, por eso no quiero que lo haga. Es una guerra continua. Pero bueno, luego ya pasa, ya viene la calma. Dice, sí, después de la tempestad viene la calma. Yo por eso me lo tomo con calma, yo digo, ya pasará. Para mí es muy importante el diálogo que hayas empezado, pero desde que nace, continuamente. Entonces esa etapa, si tú has llevado ya ahí un proceso de ir hablando, de un trabajo hecho. Sí, llega ese momento que es difícil, pero que es importante seguir dialogando. Pero aún así choca, aunque tenga diálogo, Loli, choca. Sí, porque chocan con ellos mismos. Y hay momentos que tienes que decir, esto es porque sí, y porque yo lo decido, y soy tu madre, o soy tu padre. En algún momento sí. Y algún momento también tienes que decir... Me gustaría otra cosa, pero no te lo puedo permitir. Por lo tanto, vamos a tener que decir, esto es así, ¿no? Claro. Es que dicen que, bueno, que tienen que matar al padre, matar a la madre en una determinada época. Y es raro el niño que no, figuradamente. Ah, sí, que no piensa. Yo ahora estaba escuchándote. Yo digo, sí, no, yo entiendo. A ver, lo entiendo. Es que se dice así en términos de psicología. Es que hay romper de la niñez a la juventud y decir, bueno, porque va a ser todo lo que diga mi padre, porque va a ser todo lo que diga pero mi madre. Pero yo creo que eso incluso viene en determinadas ocasiones más tarde. O sea, sí, quiero decir, en mi caso fue más tarde. La verdad. Ellos saben más que tú, ¿no? Ellos quieren saber más que tú. Y sí, más o menos. Y eso no siempre. Tú puedes, eso pero... siempre, la adolescencia o más allá, eso siempre. Se creen que saben más que tú. Eso lo hemos hecho todos. Todos. Y todas. Así que. Antes no podemos pagar. Lo que pasa es que se nos olvida. Cuando tenemos luego los hijos se nos olvida lo que nos... Y es bueno recordarlo. A mí no se me, a mí no se me pasa que también ten en cuenta, Loli, que la época nuestra no es la época que tu hijo y los míos, a la adolescencia de ellos, a la adolescencia que tuvimos nosotros. Bueno. Que es completamente distinta. Y si es la mía, ya no digamos. Aquella... Hombre, si es la mía, ya no digamos. No había adolescente. Yo no había. No había. Yo no he sido rebelde nunca. Yo siempre. Yo sí, yo he sido muy rebelde. Yo también, pero siempre. Me decían por aquí, por aquí. Yo también he sido rebelde. No, porque no, el mundo no hizo así. Yo, no he sido yo también. Nunca. Sí, yo. Yo no he sido rebelde nunca. Bueno, pues todavía estás a tiempo. La rebeldía es buena. Un poco de rebeldía es bueno. Un poco no, mucho. Es bueno para la salud mental. Sí. Mira, he entrado yo en la memoria, he ido hoy a lugar. Ah, sí, en los cursos de la memoria. ¿Se puede apuntar todo el mundo? Hombre, si es pensionista y tiene el carnet. ¿Qué has dicho que no me acuerdo? Sí, de la memoria, no, ya no te acuerdas. Tengo que ir. ¿Tiene que ir? Y a mí me dice mucha. Digo, yo tengo buena memoria. Digo, anda, yo, aunque la tuviera la pena como la memoria. Pero es muy bueno, a mí me gusta. Está bien. Bueno, pero hay que trabajar la memoria y para que no se... Y esta muchacha que pone TV escrito, que el muchacho que había era todo explicado. Pero esta es que te pone escrito. A mí me ha gustado mucho. Además, yo me gusta, yo ese día no voy a la ¿todavía piscina. ¿Todavía hay plazas? No voy a la piscina y voy. ¿Todavía hay plazas vamos, para apuntarse? Se están apuntando, vamos, yo creo que sí, vamos. Porque la ha puesto en dos turnos, De 10 a 11 y media y de 11 y media a 1 y media. ¿Todos los días? Que yo le he dicho, digo, y con el muchacho entrábamos a las 10 y salíamos a las 1. Bueno, ¿verdad? Lo han repartido, que hay menos dinero. ¿Sí? No, pero es que hay mucha gente. Hemos ido más personas que estamos ahora. Bueno, pues a lo mejor es mejor que no haya tantas, ¿no? Bueno, que el que se quiera apuntar, que pregunte, ¿no? Esto allí. En el centro de las personas mayores. Centro de adultos. Oye, es verdad que dice que va. ¿De adultos? No, en el hogar del pensionista. En el hogar ¿no? de pensionista. Hogar centro de pensionista. Día para personas mayores. En el hogar de pensionista, sí. Es los lunes nada más. Los lunes. Ah, vale. Los lunes. Bueno. Te voy a preguntar una cosa. Que dice que van a quitar, que están quitando hogar de pensionista por ahí, ¿es verdad eso? Yo lo he oído decir. Digo, esto es lo que hace falta, que nos quiten. Yo no he oído nada. Hombre, yo voy a la memoria porque yo bailé y eso ya no. Ya, pero antes hacía yoga, yo había éxito, pero. Si está dentro de esos servicios pero... que quieren privatizar y que no hay subvención, ¿sabe? Y no hay partidas. Hombre, cuando pues... hay comida por Pascua, sí, voy yo. La verdad que hacen un gran trabajo. Hombre, ¿eh? Que me lo dio el otro día, digo, yo no creo, digo, se lo voy a preguntar yo, pero vamos, ya llegarían a quitar la. Hombre, muchos hombres que se van por la mañana, se ponen allí claro en sí, la hombre. Mesa a jugar, se toman su cafelito y están allí toda la mañana. Que... Bueno. ¿El libro cuál era? El libro ya se me ha olvidado. Ya te has olvidado. Se llama Estaciones de Paso, de Almudena Grandes. ¿Alguien ha visto algo del libro? No. ¿Lo ha leído? Yo el libro no lo he leído. Pero he mirado un poquito para estar un poquito informada y es de lo que hemos estado hablando antes, de lo que es la juventud, la adolescencia. Son cinco historias diferentes y en cada una de ellas te cuenta un relato de cada personaje y ella te lo explica con cosas muy, muy actual, como son los toros, el fútbol, la música. La cocina. Y la cocina, eso. Yo sí... Política. Sí, lo he leído y la verdad que son unas historias muy bonitas, sobre todo la primera, La primera, que es de un chico que se le muere un hermano y, bueno, es muy fuerte, pero está muy bien escrito, ¿eh? Esa me encantó. Y está Almudena Grande siempre... pues, muy buena actora, ¿eh? Sí, es muy, es una, tiene una narrativa muy... muy amena. Sí, lo diré. Amena. Sí. Sí. Y eso, de que habla de jóvenes aturdidos, desorientados, que tienen que salir adelante y hacerse de repente adultos, sin, casi a la fuerza, ¿no? Y el, pero cómo salen reforzados de esos retos que le impone la vida, ¿no? Está bien, está bien. Me gusta. Se llama, vuelvo a repetirlo, Estaciones de Paso, de Almudena Grandes. Y de cine, el próximo sábado en el Ateneo Cijano ponen una película que yo no la he visto. ¿La habéis visto alguien? Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Mr. Lawrence. El tráiler hoy. Sí. No. ¿Y qué te pareció? Es de 1983 la película. Y es que a mí el actor no me gusta, ¿no? mucho, sí. Sí, tiene. Pero vamos, japonesa. Viene a decir un poquito, son, está dirigido por no sé si es japonés o chino. Japonés, sí, japonés, ¿no? Sí. Y viene a hablar de lo que es la guerra, da, el ejército. Da lo mismo, los ojos los tienen rajados. Sí. Uno y otro. El, no es lo mismo. El actor, oye, no es lo mismo. A mí el David Bowie este no me gusta. David Bowie. A mí no me gusta este hombre. Hombre, a mí sí que me ha gustado haciendo Depende ¿sí? qué cosas en cine, ¿eh? Es muy peculiar, sí. Y ahora con su música está haciendo unos... Otra vez está volviendo otra sí, vez. Sí, con la música sí. Ahora está haciendo cosas muy raras, sí. ¿Eh? Más raras aún. Y es japonesa, sí, de Nagisa Oshima. Oshima. Total, que habla de eso. El del Imperio de los Sentidos, la famosa película. ¿Este era? O sea, el mismo director. El director, sí. Sí, sí, sí. Oh, el Imperio de los Sentidos, madre que, mía. Que marcó una época y un escándalo. Es un escandalazo. Bueno, pues es una ocasión para poder ir a verla. ¿Qué sí, día, claro. Loli? Es el sábado. ¿Día? Día 23. Ah, sábado 23. 23. No, no, sábado a las 5 y media. Sí, 23, 24 domingo. Organizado por la factoría en el Ateneo Cijano, calle Victoria número 47. Además, estaba nominado a una Palma de Oro mejor película en el Festival de Cannes del 83, para que la gente sepa que tenía un. Sí, es una película de. Vamos, que ya está cida, ¿no? Sí, sí. Habla del amor, de. Del amor difícil. Del amor difícil. En aquellos tiempos. Y la gloria. Uh-huh. El amor sigue siendo difícil en cualquier, y el encuentro, en cualquier tiempo. Y el encuentro entre la cultura occidental y la cultura oriental, que es difícil de conciliar, ¿no? Está muy bien. Pues vamos con nuestro espacio verde. Bueno, pues se vende. Toñi, ¿qué se vende ahora? Oh, se vende una cuarta parte del patrimonio que tiene España. Todo eso es debido a las dificultades financieras del déficit público. Entonces vamos a vender edificios emblemáticos de Madrid, vamos a vender las lindes de la autopista, la vía ferroviaria y, sobre todo, lo más doloroso, que vamos a vender una finca que hay en Andalucía, la finca de la Almoraina. Más. Pues esta propiedad que se va a vender cubre más de 14.000 hectáreas, de las cuales el 90% pertenece al Parque Natural de los Alcornocales. Qué pena. Se extiende desde la punta de Tarifa a la Costa Sur, a la Sierra de Grazalema, Y tiene y cuenta con la mayor formación de alcornoque de la península ibérica. Su vegetación data de la era terciaria y es característica de los bosques de laurisilva, que eso se da también en Canarias, es solamente el sitio y aquí. Un bosque de tipo húmedo subtropical de olivos silvestres, laurel, fresno, algarrobo. También tiene muy rica en muchas especies, más de 200 especies, incluyendo colonias de ciervos, venados, jabalíes, nutrias, águilas, buitres, etc. Y además este parque se extiende por la provincia de Cádiz y Málaga, una de las más turísticas de España. Pero, ¿y qué quieren hacer con eso? Pues para crear dos campos de golf y la construcción de un hotel de 5 estrellas. ¡Ay, por Dios! Y un aeródromo que serviría para atraer a los ricos, a los clientes rusos de ahora. Para dedicarse a la caza. Efectivamente. ¡Ostras, qué verdad! Para dedicarse a la caza. Pero ¿y esto lo pueden hacer así? Pero la Junta de Andalucía ya se ha opuesto. Sí. Primero el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, que se opone, rechaza la venta de la finca. Y después el gobierno de la Junta de Andalucía, que anteriormente estaba dispuesto a venderlo en la otra legislatura, ahora ha reaccionado, dice que no lo va a consentir. Ah, ¿será porque tiene socios? Se venda. ¿Algo habrá influido los socios? Digo yo. ¿Izquierdas? Además, para contentar a la gente, que dice que lo van a hacer, el desarrollo de este negocio de turismo se haría en las tierras que se encuentran fuera del parque, como hace unos años, no sé si os acordáis, en el Coto Doñana, que también Doñana, quería hacer. Si está fuera del parque, está dentro del parque. ¿Quién pone los límites, lo que está dentro y lo que está fuera? Bueno, es una barbaridad. Y la oposición de toda la población, porque sí, hay manifestaciones, ha habido ya varias manifestaciones. Desde el 2010 han empezado la gente a manifestarse. Se piden firmas también a través de Internet. También a través de Internet. Y esperemos que lo paren, vamos. Yo creo creo que sí, yo creo que esto es bastante parable. Más en los tiempos en los que estamos. Sí. No porque influye también la crisis. Algo tiene que tener de positivo, pero. Hombre, ellos lo que quieren también es, por aquella zona, tanto todos los ecologistas junto con el alcalde, que es de Izquierda Unida, lo que quieren es desarrollar la industria del corcho, promocionar la agricultura ecológica y el turismo rural, crear un parque empresarial verde e incluso instalar una planta de biomasa que generaría algunos pocos, ¿no? Pone 50 puestos de trabajo, pero bueno son. Pero bueno, y venderlo y perderlo. Efectivamente. Bueno, hay una ley, no sé si lo visteis en la televisión, no sé dónde lo vi. Hay una plataforma de senderistas por los caminos rurales. Es que se están apoderando de los caminos rurales. Por el Facebook lo hemos visto. Ah, sí, ¿verdad? ¿Que se están apoderando? Sí, sí, y los particulares compran tierras, se quedan con los caminos rurales, ponen una verja y se quedan con la ruta. No puedes pasar, se quedan con la ruta. Se quedan con la ruta. Sí, sí. Qué curioso me parece. Pero hay un montón de kilómetros que están cerrados y los senderistas, y hay una plataforma de gente que ya se lo saltan, vamos, es que se lo saltan. Es que mira, por ejemplo, en Navarra, que hay cantidad de caminos rurales, y hay incluso puede pasar que haya una vallita, pero tiene la obligación de tenerla abierta siempre. Claro, entonces claro, tú coges, la abres, la cierras y pasas. Aquí vas un año haciendo un sendero y al otro año vas y te encuentras la valla al otro lado de donde estaba la valla. Y ya el sendero ya no puede seguir, eso ya está la valla a atravesar. Y se van comiendo. Eso lo tendrán que tener vigilado. Eso no es legal, porque los caminos rurales son de dominio público. Claro, efectivamente. Bueno, pasa como con los arroyos. Y con las cañadas. Se aprovechan y ya está. Y como no hay nadie que se lo impida, pues se quedan con ellas y ya está. Bueno, pero menos mal que ahora hay resistencia. Por lo menos la gente ya no se calla y protesta y espero que la empresa de trabajadores y trabajadores de Madrid nos han dado un ejemplo estos días. Sí, lo hemos hablado. Lo habéis dicho antes, ¿no? Sí, de que sirve para algo, ¿no? Sí. Vamos a hablar de otras cosas más frívolas. Esto de frivolidad no tiene nada. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete? Bueno, ya creo que hablamos un poco el otro día de esto. Sí, ¿no? Sí, porque sí, salió en la noticia un poquito. Estábamos alteradas. Y estábamos un poquito alteradas, entonces teníamos que hablar, pero es que esto no tiene ni por dónde cogerlo. Que es la, el arzobispado de Granada, con la, a través de la, de la, de su editorial Nuevo Inicio, ha presentado, porque esto ya es de una escritora italiana, Cásate y sé sumisa. Entonces se le ha pedido, y dice, según Europa Press, a través de fuentes del arzobispado, que las críticas se están dirigiendo con esta publicación, dice que no tiene sentido sin haberla leído. Cuando se trata de un libro que resulta muy interesante desde el punto de vista cristiano. Dice, de hecho, el título procede de unas palabras de San Pablo, que también inspiran la segunda parte. Es decir, que hay que no es, solo esta, sino que va a haber otra parte. Segunda parte, que igualmente será publicada por esta editorial en un par de meses. En este caso se titula el nombre Cásate y da vida por ella. Da vida por ella. Y está dedicada al marido. Bueno, yo creo que verá, tiene su importancia, pero es que va en la línea de la Iglesia, que no, tampoco es para asustarse tanto, ¿no? Que es, yo creo que ahora la Iglesia tiene dos, está un poco dividida. Dividida, sí. Sí. Es un panfleto para esclavas que escribe una madre católica casada y que dice que es feliz, que es muy feliz. Y entonces dice que el problema es que alguien piense. Dice que es como 50 sombras de Grey, pero en católico. En lo contrario. Que, o sea, que te contentes con lo que te digan, que no tengas opinión, que obedezcas. Y si tú piensas de otra manera, no te expreses. Entonces, es una forma de incitar a la violencia, ¿no? Porque una persona que te está explotando continuamente, que tú tienes que callarte y que encima no puedes hablar. O hay, dice que hay tres fases de la violencia, ¿no? Una es rebelarte, después asumirlo y sentirte culpable, y por último resignarte. Pues eso es a lo que va, que la gente. De todas formas, yo pienso que esta mujer es una cara dura, que lo único que quiere, además me va a mojar bien en esto, lo único que quiere es sacar dinero. Y a mí lo que me extraña, bueno, me extraña, creo que, en fin, que por lo menos sospechoso, me parece que este señor, que cómo se llama, este arzobispo de Granada, bueno, cómo se llama, el arzobispo Javier Martínez, no sé, me da una sensación como lo está apoyando mucho. Y además es que ahora sale el otro libro, no sé si lo va, no sé, no quiero hablar mucho. Pero me parece muy sospechoso, porque esto mueve una cantidad de dinero impresionante, y lo saben. Y este, yo es que a mí este hombre, pues yo, que no me cae bien, obviamente, también el otro día estuve investigando un poco, tiene su propia página web. Quiero decir, yo no creo que todos los arzobispos de España, de hecho sé que no tienen muchos de ellos, tienen la página web del arzobispado, donde sale su vida y milagros, nunca, mejor dicho, ¿no? Pues su vida y milagros y tal, pero luego no tienen su propia página web, para decir lo estupendos que son. Pues mira, este señor hasta tiene su página web. En fin, que no me caes bien, ojalá me escuche. Cásate y sé sumisa viene a resumirnos también otra vez, volvemos otra vez a los años 50, 60, en los manuales de buena esposa y demás, ¿no? Que son para verlos. Y la enciclopedia de la buena mujer. Eso. Entonces, otra vez, pues, por lo visto, la historia esto va repitiendo, y lo que sí tenemos que estar las mujeres y los hombres pues muy fuertes contra esto y muy bien formados y ser muy críticos de que, y críticas de que cásate y sé sumisa a mí no me viene. Y eso, pues para mí... Yo creo que, porque que es los, que si no, verás que... Que los católicos fuera de la línea que sabemos todos cuál es, ¿no? La del Opus Dei, fuera de esa, yo conozco muchos sí, católicos pero, que dicen, pero ¿qué me están contando? Claro, pero fíjate que ayer hubo, o antes de ayer, una manifestación en pro vida en Madrid, mueve gente, estaba todo el mundo allí... que sabemos que las femen lo pasó muy mal, ¿cómo estaban preparados? Con un spray rojo y un pequeño de llevando el spray ahí porque sabían algo que iban a salir. Entonces, pues bueno, que existan, que salgan, pero que a mí, y yo creo que desde estos micrófonos tenemos que hacer eso, que la gente piense, recapacite y vea lo que le interesa a cada mujer y cada hombre. Sí. Pues sí, pero que es lo que dice también Sena, que no es para espantar a nadie, que es una cara muy dura. Una cara sí. Muy dura, sí, sí. Además, las declaraciones que ha hecho en estos últimos días sobre el aborto, sobre... A la mujer le dice, Dios te ha puesto al lado de tu marido, ese santo que te soporta a pesar de todo. Eso lo ha dicho él. Esto lo ha dicho él. Eso es lo que te enerva, porque a mí que salga el libro, que lo lea quien quiere, quien no quiera que lo lea, yo me informo y sé lo que quiero, pero que después este hombre salga diciendo está y que el aborto es lo que favorece el maltrato. Eso lo ha dicho él estos días. Sí. Tú me hables, sí. Personal. Bueno, pues nosotros vamos a incitar a que la gente no se case con esta canción. Muy bien. Yo tuve un novio bárbaro y una vecina me lo quitó. Tuvieron 10 churumbeles con la cabeza como un faro. El guardia de los padrones dijo que espanto, que atrocidad. Cabeza de esta familia, si hay unos cuantos, ¿quién lo será? Con el barbero no me he casado. Del quebradero de las cabezas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones, soltera pa' toda mi vida. Como nosotros. Honradísima que es una. Me encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café. Las caras de avinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen los platos y con la fuerza de un albañil le meten a para y mare las cucharillas por la nariz. Con el barbero no me he casado. Y del martirio de las cucharas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mi tía. Son muchas complicaciones, soltera. Bueno. Os ha gustado, ¿eh? Sí. Qué bueno. Hombre, eso era antes. Soy batigua ya. Muchos niños. Tenían un punto estas canciones, no me digas que no, Toñi, que no te gustan. Sí, fantástico. Había no solo 10 niños, eran pocos. Es fantástico, es fantástico. 14, 16, 21... Como y luego, pues esta sátira, ¿no?, que hacían ellas, este doble sentido que le da a las cosas, es muy divertida. Hombre, una familia numerosa es muy bonito. Oh. Ay, sí, yo bueno, lo digo, preciosa. Bueno, yo lo digo. Que lo desee, ya está. Hombre, yo no quería, por lo menos 5 quería yo. Oh, que no, tuve 8, pero bueno, en Holanda me vivieran todos los 8, pero que yo no quería. Pero por lo bueno, menos ¿por qué tenemos que, querer o no querer? Porque yo quería a lo menos 5 niños. Quiere. Bueno, y sí, cada uno que tenga lo que quiera. Eso sí. Que hoy tenemos, no voy a que tener son, por. Que son muy cobardes con tener uno o dos. Eso no es cobarde. Mira, no es que, como yo digo, mamá, que si te falta uno, después tienes más. El sitio de uno, hombre, ese no. Por eso no, ese es, claro. No, pero cuando o si no tienes ninguno, decides no tener claro, ninguno, no pasa nada. Claro. Es una opción. Es, que, es una opción. Eso, pero es que la sociedad te machaca, parece, alrededor y para que tenga, para que tenga. No, la sociedad te machaca primero para que tenga pa que te novio. Case. Primero para tener novio para que te case y encima por la iglesia. Y como que no te va a casar por la iglesia. Como... Y cuando tiene un niño, cuando te casas, ¿cuándo va a tener un niño? Y cuando tiene un niño, ¿por qué no tiene otro? Y cuando tiene otro, dice. Y cuando tienes el tercero, dicen. ¿Tú estás loca? ¿Tener otro? No, no. Cuando tienes tres, te dicen, ¿tú estás loca? A mí me gusta el matrimonio con tres hijos. Y después, si te divorcias, te dicen, ¿y tú no rehaces tu vida? Y luego seguimos con acabo los niños. De hacerlo. Y se casa el niño o se casa la niña. Y se divorcia y rehace sí, tu vida también. ¿Quién se te casa? Sí, pero todo el mundo rehace su vida. Pero no con otra pareja. No, si sí, hombre, yo hablo por mi casa. Así, no tiene... claro. La ha rehecho con otra pareja y está. Pero felizmente. Pero no es la obligación de rehacerla. Pero bueno, no. ¿Por qué? Pero vamos. La sociedad escribe el guión de nuestras vidas. Mi hijo, mira. Ellos te van diciendo por dónde tienes que ir. Tú después haces lo que te da la gana. Encantado de además, la vida. Quiero... Que cuando tienes, siempre hay que pensar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no he tenido hijos y es que no he querido tener hijos. O sea, no he querido tener hijos porque no tengo tiempo. Bueno, es una opción. Entonces, vamos, yo la gente que tenga los hijos que claro. Quiera, pueda y que le no, deje que la sociedad. Lo malo es marginarte porque no eso, tienes claro, hijos. Claro. Yo nunca me he sentido marginada. Es, bueno, ya lo sé, Sena, sí. Pero ¿qué ocurre? Que encima en la sociedad te marca, hay el grupo, sí. Mira, no tiene pareja, ahora no sé qué, no tiene hijos, ahora esta pareja, sí, que estamos siempre así. Pero que se entere también nuestros gobernantes de que hay muchos tipos de familia. Claro que sí. Ay. No la clásica. No, hay muchos tipos de familia. Que desde esta mesa la reivindicamos todos los hombre, días. Sí. Y aquí sí. Tenemos diferentes tipos de familia cada uno, exacto. La clásica. Venga, vamos con... Las mujeres invisibles. Vamos las a darle mujeres luz. Invisibles, no, invisibilizadas. Tapadas. Vamos a darle luz. Vamos a hablar de una mujer que precisamente conocimos, yo no sé si os acordáis, en el primer seminario que fuimos... Eso, ustedes. Victoria ya. Sau. Es que son ya 24, este año ha sido el número 24, son ya muchos. Sí. Yo entonces, no sé si fue al primero, yo creo yo que no. Tampoco, yo pero al primero que fui, me acuerdo, perfectamente, porque vi una mujer, me sorprendió mucho. Vi una mujer ya mayor, así vestida, muy clásica, parecía como. Una mujer tradicional, ¿no? Uh-huh. Completamente. Y madre mía, cuando se puso a hablar, qué manera de hablar y qué preparada y qué discurso más congruente. De verdad, me quedé alucinada. Y es que, claro, era esta mujer que falleció el 6 de noviembre, Victoria Sau, que era licenciada en psicología, en historia contemporánea y profesora de psicología diferencial en la Universidad de Barcelona. Además, perdona que te interrumpa, tú has visto el título, bueno, has visto el título de los libros y en qué año se publicaron. Es que nada más que el título y el año, tú piensas sí. Eso y dices, está adelantada. Era una mujer de bandera, sí, ya te digo que yo me quedé admirada. Entonces, el libro más famoso que precisamente yo lo compré y lo tengo dedicado por ella... Es un diccionario ideológico feminista de 1981, donde habla de todos los conceptos desde el punto de vista feminista, lo que significa la palabra madre, lo que significa la palabra suegra, denuncia los abusos de poder. Y Y es muy, muy interesante. Escribió después otros libros, ¿no? Algunos más, como Mujeres lesbianas en 1980, La suegra en 1974, Ser mujer, fin de una imagen tradicional en 1986, y Aportaciones para una lógica del feminismo en 1986. Me hace gracia lo de La suegra de 1974, el nombre, ¿no? Sí, la diferencia en el diccionario ideológico explica muy bien el concepto que se tiene siempre de suegra como una enemiga, ¿no? Para, sobre todo para las nueras, como la sociedad la hace responsable de los defectos de su hijo, ¿no? Sí. Y bueno, hombre, y en realidad son. Mira, Toñi. Eso no es verdad, tú eres suegra, vas a ser suegra. Ay, yo no. Y tú no eres suegra. No. Yo no soy suegra, yo no. Independiente mi vida. ¿Ves cómo estás influida por el concepto tradicional? Pues yo soy suegra 5 veces y yo me encuentro, sin echarme faroles, yo me encuentro una suegra buena porque yo no me meto en la vida de ninguno. Claro, y ellos están en su casa, se llevan bien, si quieren. Si yo no me voy a meter, yo lo que no quiero es que se metan ellos en mi vida. Que es diferente y distinto. No, la mía no se meten tampoco. La mía no se meten eso tampoco. Eso eres tú, porque eres pero, clásica, pero yo no soy tan clásica. Yo y yo no me meto en la vida de ninguno. Y es lo mejor, vamos, yo, el que tenga que dar de mí, porque quiera, porque yo no me meto en la vida de ninguno. Eso sí que no, hombre, además no tengo por qué meterme. Tengo nuera y yerno y son canela. Hombre, bueno, pues dice esta mujer que el feminismo, como ruptura de la imagen de la mujer, sería la culminación de un proceso de 3 fases. Victimismo, que se limita a deplorar el sometimiento y la explotación, representado por la figura de Cassandra. Denuncia de los abusos de poder y de las leyes que los permiten. Y el último, actuación. O sea, primero, el feminismo fue victimista. Ay, ¿qué nos pasa? Que estamos muy mal, que nos estamos sometidas, no sé qué. Después fue el abuso, la denuncia de los abusos de poder y las leyes. Y yo creo que estamos en la fase de actuación, que es lo que hacen las femen y todo eso. Y que ya hay que pasar a la acción, a cosas mayores, porque mucha gente ha criticado, lo comentábamos aquí, ¿no? Por ejemplo, a las femen por desnudarse y eso, bueno, es que si no, no salen en la tele, es que si no, no hay cobertura mediática. Claro, es que lo que tiene que entender la gente es que es algo para que se vea, que sea visible de alguna forma, entonces tienen que hacer este estilo de reivindicaciones, porque si no, es que no... Ya es complicado salir en la televisión, en depende qué medios. Yo diría que en casi todos tienen sus limitaciones para sacar depende qué cosas. Entonces, bueno, estas salen sí o sí. Y eso, pues está bien. Para mí, estupendamente. Bueno, pues un recuerdo para Victoria Saun. Y bueno, se ha muerto, pero ha dejado una semilla y ha dejado un trabajo importante, por lo menos... se habrá muerto con esa satisfacción, ¿no? Y la próxima semana, ¿no, Loli? Ya hablaremos de otra mujer que ha fallecido. Sí, de Doris Lessing. Que también hemos hablado aquí también de la escritora Doris Lessing. Pero hablaremos más ampliamente, ¿no? Bueno, el lunes que viene tenemos que ir, hay que recordar que es el 25 de noviembre... Día de la lucha contra la violencia de las mujeres y tendremos que ir a la manifestación desde el Salón hasta la barriada del Valle, que se hace esta en honor a Petra, la mujer que mataron aquí de la barriada del Valle. Entonces, este año el recorrido es distinto. O sea que es el día 25, lunes, a las 7:30, desde el Salón. Se hará la manifesta un recorrido que llegará hasta la barriada del Valle, que es donde ella vivía, y allí se leerá un manifiesto. Entonces, muy ese bien. Día. Pero, buena persona que era. Tendremos que. Vamos a poner una música que te va a encantar, Loli. para que vea una música sin fronteras. Sin las palabras, o puse antes si hubo saltra, o no me ensanzan yo un posi, a merced de alguna o nada, a merced de alguna o nada, mientras tú te asomas arriba, cala fuerza de arribar, puse tinguita en sancara, derrubarle a la vida, y es simple al meu bagaje. Mientras todo eso me arriba, vida, vida. Ancara becha vagadas becha encara. Al mes el timpan que busca, me sancha del glas del vidra, un culo a la tramontada. Las veus asañadas, que era inútil cansarme. Promiso mi mai no cansa, y malgrat las mevas caras, soy quien fanga la mirada. A vagadas vecho encara, vida, vida. Si aún fas bella en las paradas, si aún faig bella en las paradas, si aún faig bella en las paradas, per favor tanqueu la porta i fuixo de la enyorança d'una veu que ja s'apaga. Que a mi no m'ha de fer pena, a mi no m'ha de fer pena, que a mi no farà cap pena, no farà cap pena. I aniré de branca en branca per sentir el que canta, no us ocells del meu paisatge. Mi no farà cap feina, és vida, vida. Se titula Canta en vida al disc, La Mataró. La Mataró. La Mataró. La Mataró serà el poble, no, de Mataró. Sí. Okay. Canta en vida al disc de la Mataró. I és Luis Yat, el disc, y Estrella Morente. Muy bonita. Sí, es que además Estrella Morente tiene una voz maravillosa. Es una preciosidad. A mí me parece que el camino no me hace pena, tengo que seguir caminando. Bueno, que la es la vida que está ahí, pero me ha costado entenderla, pero bueno, claro. Vida, lo que yo he escuchado. Mira, mejor. Ya se te está olvidando el catalán, y todo, Loli. No se me olvida el catalán, lo que pasa es que estoy con una mica sorda. Una mica sorda. Molt bé. Vamos con... Has d'anar a que m'arreglin les orelles. Vamos con las convocatorias. Venga, el día 22 de noviembre, a las 21 horas, Zarzuela. La Dolorosa, en el Teatro Municipal. ¿Continúen? El 23 de noviembre... No, bien. El viernes 22 a las 7, presentación del libro Catálogo de Políticas Miserables, a cargo de su autor, Óscar García Jurado, que es economista, miembro de Autonomía Sur y activista de Balandre. Balandre. ¿En dónde es? En el Ateneo. En el Ateneo. ¿No? ¿A qué hora? No, a las 7. A las 7. Viernes 22. Y el 23 por la mañana, marcha senderista de los Ciquitraques con La Raíz a las 10 de la mañana. Sale desde el Monumento a San Pablo en el Palacio. Hoy, en el Parque de San Pablo. A las 10 puede ir todo el mundo a acompañar a. Es una marcha bonita, ¿eh? Sí, el año pasado también hice. Y después hay un arroz. Ah, sí, pero es muy largo esto. No, es cortito. Y también el 23 de noviembre a las 5:30 en la sede de Izquierda Unida, calle El Carmen, número 64, se va a presentar un libro, José Díaz, Una vida en lucha, cuyo autor es Alejandro Sánchez, que vendrá aquí a la sede de Izquierda Unida en la calle El Carmen, número 64, para hablarnos sobre el libro, y el que quiera comprarlo se lo firma y demás. ¿El sábado? ¿Y el sábado? El sábado 23, a las 5:30, día 23. El 23 también hay otra también, cosa, ¿no? Se nos acumula. El 23 a la misma hora, precisamente, Cineclub, La Factoría presenta la película de la que hemos hablado, Feliz Navidad, Mr. Lawrence. A las 5:30, organizado por La Factoría. Uh-huh. Y están ya los actos del Día Internacional contra la Violencia, que son, Bolín. Pues empieza el día 20 un ciclo de cortometrajes contra la violencia de género en la Casa de la Juventud a las 7 de la tarde. El día 25, ya lo hemos contado, pero lo repetimos, concentración, manifestación a las 7:30 en el Salón, la Plaza de España. El día 27, novena jornada, violencia contra las mujeres, que se va a realizar en el Teatro Municipal a las 10 de la mañana. Que esta jornada está dedicada o va enfocada a los institutos de nuestra población, y que está a cargo de Laura Ocaña, psicóloga, victimóloga y licenciada en criminología. Y los dos temas de las conferencias, de las ponencias, son relaciones de pareja y buen trato, relaciones saludables, amor romántico y relaciones sexuales, desterrando mitos. ¿A las 7 de la mañana, dicho? No, a las 10. A las 10, a las 10. Y esa jornada... Yo me entero a las 7. El día 27, el a día las 27 10. A las 10 de ¿Puede la mañana, ir ¿no? cualquier persona? Sí. Sí. En el teatro también. Si hay sitio. Exacto. Mientras haya aforo. Sí. Está, hay enfocado que... está enfocado para los jóvenes de los institutos, pero podemos ir. Sí. Y hay que felicitar a la televisión comarcal, porque lo habéis visto, el spot que ha hecho de contra la violencia. Sí, además Paola hizo una pequeña intervención, lo que pasa es que se le ve muy de lejos y muy eso, pero Paola Ceballos estaba ahí en los 30 segundos. Lo que pasa es que se le ve una habéis visto cuando pasa por una ventana que tiene una figura, una silueta muy fondo. Sí. Pues esa es Paola. Bien, pues me ha parecido verla y lo he vuelto a ver a pasar porque, pero pasa en sí, pasa muy muy rapidito, pero bueno como curiosidad. Sí, muy bien. Sí. Está muy bien ese Fali spot. Fali Silvestre, ¿no? Estupendo, la verdad. Sí, muy bien. Muy elegante, ¿verdad? Es un spot muy que dice mucho sin morbo, sin ser tan explícito, no sé. A mí me ha gustado mucho. A mí también. Me gustó mucho. Y muy corto y muy bien. Sí, y como además tuve el placer de tan ver cómo se que... rodaba, pues aún me gusta más. Estuvo Fernando Pérez, también ha estado haciendo. Tan corto que yo creo que hay que verlo, porque yo lo he visto y yo no me he dado cuenta de lo que estoy diciendo, la verdad. Es bonito, a mí me parece y efectivo. Y por último va a hablar la amiga de los amigos de Écija. Bueno, tenemos aquí que nos dicen que tienen el 15º convocatoria de premios en defensa del patrimonio histórico artístico que Amigos de Écija convoca. Hay unas bases para participar en restauraciones, adaptaciones de edificios antiguos, nuevas construcciones. Todo esto entra dentro de esos premios que dan en enero, de las rehabilitaciones que se hayan llevado a cabo durante este año. Bueno, eso lo pueden las bases ver en la página web de los Amigos de Écija. ¿Y qué más, Loli? Bueno, también tienen aquí una conferencia el día 22, pero es el 22 de diciembre. El día de la lotería. Sí, ya lo anunciaremos porque si no se nos pasa esto. Las próximas tienen un concierto, tienen conferencias, ya las explicaremos más adelante. Muy bien. Pues nada más. El lunes 25 hay radio, no tenemos que ir a la manifestación, ¿no? Claro, vamos a la manifestación. Venimos, ya vemos cómo lo hacemos. Bueno, pues. Convocamos a toda la población écijana de que el día 25 estemos en la plaza. Y que nos son vayan. 44 y otras es que están contables. Lo que sí, que en 10 años han matado a 700 mujeres, han asesinado a 700 mujeres en 10 años, lo que no ha ocurrido en otro terrorismo, ¿Vale? Sí, sí, sí. En ninguna clase de terrorismo. Me digo, la madre y la hermana la veo yo muchos días en el autobús. Hombre, tienen que ir corriendo. Y los que son doloridos todavía nada más. Esperemos que vayamos todo el mundo o muchas personas, que es lo que... Bueno, pues ya sin más, os dejamos con una canción de Leonard Cohen, que también me encanta, que es a mil besos de profundidad, en vez de kilómetros, como Sergio, a mil besos de profundidad, más o menos es la traducción, de Leonard Cohen. Y nada más, muchas gracias por venir y esperamos que nos sigáis escuchando en nuestro programa Las Somos Todas. That you were meant to keep.